Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Y es así como anunciabas, la semana pasada, el día martes 10 a las 14 horas, puntualmente en la calle del Plumerillo del barrio La Lagunita, que está muy cercano a otra organización que se llama el Galpón Cultural La Lagunita, sucedió un hecho de violencia institucional donde fueron partícipes 9 móviles policiales, siendo de que acá en la comisaría de Bermejo no existen móviles. Estos móviles eran provenientes de la comisaría novena, que como denuncian muchas otras organizaciones, como la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Mendoza, denuncian de que es un pozo de donde pertenecen diferentes figuras de la dictadura. Lo que sucedió acá en el Bermejo puntualmente atacó a alguno de los vecinos. La radio mantuvo el micrófono abierto a esos vecinos que vinieron a realizar su manifestación sobre lo sucedido. Se detuvieron, como decías vos, a diferentes personas. Ellas son Karen Eliana Elizabeth Robert, Juliana Elizabeth Pioto, Ángel David Pioto y Brian Díaz, que era menor de edad, que lo sueltan a las 9 horas, al menor de edad. Y al resto de las chicas las sueltan a las 50 horas por una cuestión de imputarlas por daños agravados y por resistencia a la autoridad. Esta causa la está investigando el fiscal doctor Carniello y también están siendo asesorados por el doctor Awil, quien es el abogado querellante que las va a defender y quienes van a realizar las diferentes instancias judiciales que tienen que realizar las diferentes imputaciones hacia la policía, hacia la novena. Ariel Robert, uno de los vecinos participantes del barrio de La Lagunita, mencionaba lo siguiente. Cuando llegan los refuerzos, llegaron reprimiendo. Al que chapaban, le pegaban. A mi sobrina la arrastraron en el piso. De los pelos, los efectivos masculinos le pegaban a las mujeres. Está todo filmado. Nosotros tenemos todo. Gas, pimienta, fotos. O sea, a mi cuñada y a mi sobrina le echaron gas, pimienta, porque le estaban matando a la hija a palo en el piso. ¿Y cómo se llama? Y le echaron gas pimienta a mi cuñada. Un menor golpeado. Mi otra sobrina también le echaron gas pimienta. A mi hijo Ezequiel, un policía, uno morocho grandote, le dijo que cuando lo vieron le iba a pegar un tiro. Este policía. Y bueno, parece que uno de los vecinos, no sé quién fue de los vecinos, largó un piedrazo. Pero nunca se lo pegaron al móvil. Nunca le pegaron al móvil. Y ellos han puesto, mi hija está imputada ahora, porque mi hija era la que estaba filmando todo. Todo estaba filmando mi hija. Y un efectivo policial, una efectiva policial, le dice a mi hija, venga madre, ¿por qué no hablamos? Y mi hija, como tan inocente, sale para afuera, cuando estaba en la puerta mi hija, pero del lado de adentro, estaba la puerta abierta. Cuando sale para afuera, la agarra como, la agarró a los tirones, y se la llevó y la subieron al móvil. Ya hay experiencias que se han realizado con respecto a esto. Por ejemplo, tenemos la experiencia de la Garganta Poderosa en Zabaleta, que a partir del caso de Brian se organizan en comisiones para tratar el tema de seguridad. Es por eso que el micrófono de la radio está abierto para todas las vecinas y vecinos y poder trabajar en conjunto alternativas de seguridad que no terminen en este tipo de procedimientos, que no solamente son, no solamente que las leyes de la policía son violentas, sino que se hace abuso de ellas. Entonces, ver cómo entre todos y todas las vecinos y vecinas del barrio se pueden trabajar. Desde acá te reportamos esto que está sucediendo hasta el momento. Estas son las descripciones. Seguiremos informando desde Radio La Mosquitera de Guaymallén. Muy bien, Julieta, te agradecemos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.